Refréscate con Helves en verano. Y abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival, que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que ahí puedes escucharnos online y también escuchar cuando quieras los programas gracias a los podcasts. Enseguida nos vamos a ir hasta la Escuela Municipal del Verano y además tenemos también hoy el último espacio de Un Mundo Sin Fronteras de la temporada. Todo eso y mucho más a partir de ya. Antes, nos vamos con la recomendación diaria de nuestro compañero Agustín Reyes con sus araos y saraitos. Lo escuchamos. ¿Qué pasa, compañero? Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es la proyección de la película Falling de Viggo Mortensen directamente desde Canadá. Dentro de la programación de cine de verano, Asómate al Patio en la Diputación de Sevilla. Esta noche a las 10:15 de la noche, con un precio en las entradas desde 4 euros. La película del año 2020, dirigida con el guión y la música de Viggo Mortensen, una coproducción Canadá, Reino Unido y Dinamarca, donde John Petersen, Viggo Mortensen, vive con su novio Eric y la hija adoptiva de ambos en el sur de California. Su padre, William, un granjero tradicional conservador de 80 años, decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de John mientras busca un lugar idóneo para jubilarse. Una vez todos juntos, dos mundos muy diferentes colisionan. Willis muestra señas de estar perdiendo la cordura y su peculiar forma de ser, tan divertida como dañina para algunos miembros de la familia, y saca a relucir heridas del pasado y de años de desconfianza entre ellos. Premios en el 2020, en premios en el cine europeo, nominada a la mejor película y también al mejor actor, Viggo Mortensen. Esta noche, 10:15 de la noche, Falling de Viggo Mortensen en el Asómate al Patio de la Diputación de Sevilla, con un precio en las entradas a 4 euros. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Yo solo sé que montaron Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. No fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es bailoteo, Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Que ha unido a J Balvin, el chico de Medellín, con el DJ canadiense, perdón, el DJ californiano, Skrillex, una de las canciones que más están funcionando últimamente en TikTok. Verano, sol, playa y ahora radio, porque nuestra prioridad eres tú. Hit me with the bullets you make up in your head. Hit me with the pain that you came to get. Hit me with your threats that were left unsaid. Hit me with your bull and don't dare to pull back. Hit me with the blame you made up in your head. Hit me with regret. I am me, don't get to force my hand, cause I don't get to mend the manners. I don't get to fight back. You don't get to raise complaint, and you don't get your rights back. Cause I won't let you threaten me, and I won't give you parts of me. Hit me with your bull and don't dare to pull back. De Conchita Brooks, el tema se llama Hit Me. Ya sabéis que ganó Eurovisión. Esto es un temazo, ¿eh? Helves en verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Enseguida nos vamos a ir hasta la Escuela Municipal de Verano. Antes, quedamos con este temazo de Sad, de Ver. El tema se llama Because the Night. ¿Lo escuchamos? Aquí en Helves en verano. Enseguida nos vamos a ir ya, ¿eh? No vamos a perder ni un segundo Nos vamos con la Escuela Municipal de Verano. Y como siempre, pues por ahí está nuestro compañero Álvaro con todo preparado. Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Estáis ya en la piscina o todavía no habéis llegado? Sí, sí, hoy acabamos de llegar a la piscina. Oye, me alegro, ¿eh? Es rapidito. Hoy sí, vamos rápido. ¿Cómo va la semana oriental en la Escuela Municipal de Verano? Pues la semana oriental va estupenda, la verdad, porque es una semana que, como te comenté el lunes pasado, a ellos les gusta mucho por la cantidad de talleres que tenemos asociados a esta temática. Sí. Las manualidades, el taller de cocina, que todavía no lo hemos podido realizar, está programado para esta semana. Uh-huh. Y hoy teníamos pensado terminar la manualidad que teníamos planteada desde ayer, pero también es que nos ha visitado, hemos tenido una visita en la Escuela de Verano de Pedro Peña con su guitarra. ¡Anda! Entonces hoy lo han pasado en grande, la verdad, y ha sido todo un placer poder recibirlo hoy en la Escuela de Verano. Hombre, claro. ¿Y qué han hecho los pequeños y las pequeñas cuando han visto a Pedro tocar la guitarra? Sí, pues Pedro ha dado una pequeña clase de cómo, del origen de este instrumento, un poquito, pues todos los palos que se pueden tocar con él. Y después pues ha podido expresar pues todo su arte allí en la Escuela de Verano. Qué bueno. Oye, aparte de Pedro, ¿qué más actividades estáis teniendo durante esta semana? Pues esta semana hemos tenido el taller de cocina. Bueno, todavía no se ha desarrollado el taller de cocina. Hemos tenido manualidades que hemos podido hacer con arcilla la cara de Mickey Mouse. Sí. Los más mayores han podido construir el castillo Disney con materiales reciclados. Uh-huh. Los más pequeños trabajan con goma Eva, los diferentes personajes relacionados a esta temática. Sí. Así que tenemos bastante variedad de actividades. Aunque no han parado, los pequeños y las nada, pequeñas. Nada, nada. No han parado. Me gusta. ¿Con quién voy a hablar hoy? Pues mira, tengo a un peque que se llama Lucas y a una chica un poquito más mayor que se llama Carmen. Lucas y Carmen, perfecto. Pues pásame con Lucas. Venga, te paso con Lucas, ¿vale? Venga, gracias, Álvaro. Lucas, ¿preparado? Toma. Vamos a decirle hola, Lucas. Hola. Hola, Lucas. Oye, ¿me escuchas bien, Lucas? Sí. Vamos a ver, ¿cuántos años tienes, tío? Seis. Seis añitos, madre mía, qué grande. Oye, escúchame, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Lucas. El club de baloncesto. ¿El club de baloncesto es lo que más te ha gustado de la Escuela de Verano? Qué bien. ¿Y bañarte en la piscina te gusta o no? Sí. Sí, lo dices muy bajito, sí. Oye, Lucas, ¿y has hecho muchos amiguitos nuevos? Sí. Sí. Escúchame, ¿quieres saludar a alguien? Lucas. ¿Qué? ¿Tú quieres saludar a alguien? ¿A mamá, a papá? Sí. ¿A quién? ¿A quién quieres saludar? Ay, yo creo. ¿Me escuchas o no me escuchas, Lucas? Sí. Bien. Ahora dime, ¿a quién quieres saludar? Así. Bueno, Lucas, un beso enorme, ¿vale? Sí. Hasta luego, Lucas. Adiós. Adiós. Ay, qué tío más arte, madre mía. Bueno, lo único que decía era sí, pero y luego será de los que no se calla seguro, pero... No, además de verdad, que Luca es de los que no paran aquí. Bueno, la ha dado vergüencilla al pobre. Sí, son cosas que le pasa a todos. Sí. A ver, pásame entra con... aquí se corta. Sí, pásame con Carmen. Sí, te paso con Carmen. Pásame con Carmen, vamos a hablar con Carmen. Hola. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Deseando bañarte ya en la piscinita o no? Sí. ¿Es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Las actividades. Ah, bien. Oye, ¿cómo estás llevando tú la Semana Oriental? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo muchas actividades. Pues cuéntame alguna, por ejemplo. Manualidades. Ajá. Estamos haciendo un castillo. Sí. En grupo. Hoy ha venido un guitarrista y nos ha tocado la guitarra. Está guay, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú cuántos años tienes tú, Carmen? Tengo 11. 11 añitos. ¿Te has encontrado muchos amigos de la o amigas de la clase o estás haciendo amigos nuevos? Tengo algunos amigos y he hecho amigos nuevos. Ah, eso es bueno. ¿Y quieres saludar a alguien, Carmen? A mi madre y a mi padre. ¿Cómo se llaman tu madre y tu padre? Manuela y Juan. Bueno, pues para Manuela y para Juan un abrazo enorme desde la radio, ¿vale? Vale. Gracias, Carmen, un besote. Adiós. Hasta luego, adiós, adiós, adiós, adiós. Bueno, Carmen no estaba tan cortadilla, ¿eh? Carmen, más mayor. Claro, es que los chiquininos tienen muchas ganas de hablar. A todos los chiquininos que vienen aquí a la radio, pequeños y pequeñas, les llama mucho la atención el micrófono, pero en el momento que se escuchan se quedan cortados. Se quedan súper cortados, sí. Se quedan súper calladillos. Que vamos a tener que patentar el... Porque muchas veces no se callan, ¿eh?, los pequeñajos estos. No. Vamos a tener que ponerle un micrófono. Oye, a ver, Álvaro, ¿qué actividades hay para mañana? Pues mañana continuaremos con la programación que nosotros tenemos, ¿vale? Uh-huh. Será nuestro taller de cocina, el de como galletas de Disney. Y el viernes, pues, es el último día del mes de julio y por lo tanto tendremos la fiesta Oli, con los polvos Oli, que todos vendrán vestidos de blanco y demás para mancharse. Claro, es lo divertido de la fiesta. Sí, están deseando, colorines. La verdad. Claro. Tengo mucha gana porque es una actividad que le gusta mucho. Pero también les tiene que dar penilla, ¿no? A lo mejor que ya se termina, a lo mejor algunos, ¿no? Que terminan. Sí, claro. Aunque algunos vuelven a renovar en el mes de agosto, es verdad que muchos ya pues se van de vacaciones y este mes es el más fuerte que tenemos dentro del verano. Claro, claro. Entonces, a muchos no lo veremos ya hasta el año que viene, entonces sí que tienen esa penilla ellos y nosotros. Claro, es normal. Es que se crean vínculos muy bonitos en la escuela de verano. Sí. Si algún papi, alguna mami quiere pues renovar o apuntar al niño en agosto, ¿cómo hacerlo? Pues podrían descargar la inscripción desde nuestra página de Facebook, Escuela Municipal de Verano de Gelbe, o bien acercándose a las instalaciones, al Colegio Duques de Alba, para que yo mismo le pueda dar esas inscripciones y explicarle un poquito por el procedimiento. Perfecto. Así de sencillo. Álvaro, el viernes hablamos, muchas gracias. El viernes nos volvemos a ver. Un abrazote. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, sabes, la Escuela Municipal de Verano, que es una solución maravillosa para la conciliación familiar y laboral, y de verdad es que sale muy rentable. Vamos a quedarnos con Anne Marie, que viene ahora de la mano con Little Mix en este Kiss My. Don't know what you got until it's gone. I already know how this goes. Give you my all, then you ghost. But when I'm gone, you do the most. The game you play, boy, all you did was make me strong. 'Cause I already know how this goes. Give you my all, then you ghost. But when I'm gone, you do the most. Yeah. Why you only love me when I'm walking away? Only ever want me when I don't wanna stay. Love the feeling hit indifferent. I'm not ever looking back. While I'm leaving, I see you staring. Go ahead, boy, you can kiss my. You can kiss my. Disfruta del verano con la mejor música, aquí, en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Oh,

Paulina Rubio, nos vamos con otro huracán mexicano como nuestra compañera Lisbeth. Bienvenida, hello. Hello. ¿Qué tal, compañeritos? Hoy nos falta nuestra segunda parte, claro, que es nuestra querida Doña Gloria, que está malita, ¿no? Sí, está malita, está pachuchilla, tiene ganas de estar aquí, pero no tiene fuerza física. Claro. Nada grave, algún virus de estos que te tienen en cama. Nuestros sin ganas, veraniegos. Vómitos, ya. Bueno, desde aquí le mandamos un beso enorme. Un apapacho tremendo con todo nuestro amor. Bueno, nosotros cuando nos da nuestra doña la echamos muchísimo de menos, ¿eh? Claro. Oye, aparte de Doña Gloria, que se mejore lo antes posible, que disfrute del verano, ¿de qué vamos a hablar hoy en Un Mundo Sin Fronteras, en este último Un Mundo Sin Fronteras de la temporada? De la temporada. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a una invitada especial, amiguita del alma, a nuestra querida Paula, que ha estado con nosotros en programas anteriores y nos va a llevar hasta Nardó. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Hola, Israel. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? ¿Dónde te encuentras actualmente? Pues mira, estoy aquí en Nardó, okay, que es un pueblo grandecito aquí del sur de Italia. Estoy en la bota, en el tacón, sí, de Italia. ¡Ay, qué bien! Oye, y dime una cosa. En el tacón, ¿eh? En el tacón, sí, es la botita, en la parte del tacón, y me parece que del lado izquierdo. Así lo tengo más o menos ubicado. Sí, sí. Oye, así cuéntanos, ¿qué hay que hacer en Nardó? Pues mira, Nardó es un pueblo grande dentro de lo que, bueno, pues de lo que aquí son las ciudades, los pueblecitos, tal. Pero lo bueno de Nardó que tiene es que aquí en el sur de Italia, que es la región de Puglia, sí, pues es una base muy buena para moverse desde este pueblo hacia, por ejemplo, Galípoli, que es una ciudad comercial muy bonita, que hay, vale, una actividad tremenda, que viene mucho turismo. Luego, o sea, en Nardó propiamente es un pueblo que tiene un centro histórico muy bonito, sí, ¿vale? Todo estilo barroco, iglesias, precioso. Pero sobre todo yo lo que destacaría de este pueblecito es que es muy bueno para moverse luego a todo lo que es el tacón de o ir a la ciudad de Lecce, que es preciosísima también. Lecce. Digamos que es una base muy buena. Okay. Lecce, L-E-C-C-E. Ah, vale, sí, sí. Muy bien. Oye, y dime una cosa, ¿más o menos cuántos habitantes tiene Nardó? ¿Es pequeñito como, por ejemplo, Gelves? No, tan pequeñito no. No, es bastante grande si lo comparas aquí con los pueblos, pues yo diría que es como un Marbella. Creo que tiene unos 40.000 habitantes. Ah, bien, sí, entonces sí. No sé por qué me lo imaginaba pueblo, pero pueblo. Es pequeñito, ¿no? Claro. No, es grandecito, la superficie es grande, vamos, yo voy con bicicletita a veces porque tiene carril bici. Sí. Y de expansión así, y de superficie es grande. Genial. Oye, y cuéntame, ¿los italianos son tan apasionados, alegres a la hora de convivir con algún ay, perdón, el directo, sí, un momentito, a la hora de convivir con un turista como tú, ¿cómo son los italianos? Mira, yo en mi experiencia te puedo decir lo que me dijo ya una amiga que estuvo aquí hace tiempo. Sí. Y es verdad que yo lo confirmo. Yo llevo aquí un mes y medio y son, bueno, súper serviciales. Sí. Tú entras en las tiendas, en los restaurantes. Luego son los italianos en general de aquí del sur, hablo, yo no sé, del norte. Pues sí. Son gente muy presta a ayudarte en todo, entras a las tiendas. Luego son muy educados. Todo el rato es buen giorno, por la mattina, buonasera, por la tarde. Ay, qué bien. Necesito alguna cosa. O sea, yo en un mes y medio, yo te puedo decir, dije que yo no me he encontrado un italiano ni estúpido. Ah, para nada, qué en bien. Los bares, en todos los sitios. Ay, qué bien. Qué bonito. ¿Y la comida? ¿Qué nos cuentas de la gastronomía? Pues mira, la gastronomía, efectivamente, lo que se decía en España, el jamón serrano, que ahora vienes aquí y comes unas pizzas que allí no se dan porque no tenemos los ingredientes. Por ejemplo, aquí el queso, hay un montón de queso, de ricota, de tal, entonces, claro, lo preparan con los ingredientes y la pasta es espectacular, claro. Es que de cada sitio, ¿verdad?, que tiene sus cosas porque además los ingredientes es como si te comes en Noruega el salmón en Noruega, yo he estado en Noruega y es el salmón pues de Noruega, pero luego el jamón serrano es de España, porque aquí está malísimo, claro. Por ejemplo. Oye, Paula, y todos los pueblos de Italia tienen como una parte así como de artesana, sobre todo el sur de Italia. Sí. Y no sé si en Nardò también lo tiene. Sí. Mira, yo me acabo de comprar hace poco, sí, fíjate, ahora que hablas de artesanía me llama la atención que lo sepas, porque sí, efectivamente, mira, Nardò tiene una tienda en el centro histórico, que es la Plaza de Salandra, tiene una virgen, bueno, ya le mandaba a Lidia una foto para que lo podáis apreciar. Uh-huh. Y allí ahí he comprado a un señor que tiene una artesanía y tal, una tienda. Pues mira, es precioso, porque hay una cosa que se llama pumo, bueno, es, por ejemplo, es como una especie de flor, ¿no?, que es símbolo de la abundancia, de la fertilidad y está en todos los sitios de aquí de Nardò, en las casas y tal. Luego, por ejemplo, esto es muy típico, los chumbos, los cactus. Sí. Y hay mucha artesanía con cactus, porque es un clima muy seco, muy árido, uh-huh, aquí. Entonces hay muchos motivos artesanales de cactus. Efectivamente, ¿y tú cómo lo sabes, Israel? Pues para que tú veas, uno está informado. Pero aparte, nosotros aquí en Gelves tenemos una escuela de artesanos, la de La Rubia, que bueno, pues que tiene, está hermanado con un municipio al sur de Italia, y por ahí he sacado yo, porque decía el director de la escuela de artesanos, el sur de Italia es muy artesanal también, y le pasa como a Andalucía, ¿no? Sí. Es un poco así. Entonces, y decía que no había tanta diferencia, que parecía que cuando estabas por el sur de Italia es un poco como si estuvieses en cualquier municipio de es el tipo de... es el mismo rollo, es el mismo, claro, rollo. Claro. Y por eso lo de la artesanía. Y oye, ¿cómo está la incidencia del coronavirus en Nardò? Pues yo creo que la gente en general, todo el mundo, hombre, con la mascarilla cuando vas a entrar a los sitios, ¿no? Pero luego en general, Galípoli, Nardò, Lecce, Otranto, que es otra ciudad preciosísima, esa merece mención, de verdad, que la gente lo busque en YouTube. Otranto se escribe. Uh-huh. Otranto. Pues la incidencia, yo... Sí, eso es espectacularmente bello, unas playas paradisíacas, en fin. Pero bueno, a lo que vamos, que con respecto a la pregunta que me hacen, pues yo creo que en general ya la gente está bastante más relajada, muy disfrutona, el turismo se mueve de una forma brutal también aquí por el sur, sobre todo por las playas, tiene mucha fama las playas. Claro. ¿Sabes? O sea, el COVID, es verdad que Italia estuvo mucho peor que España. En un principio, sí. Exacto. Y ellos han ido, o sea, después que nosotros con respecto al COVID han sufrido mucho más tiempo. Sí. Okay. Pero yo ahora veo que la gente está bastante relajada y se vive muy bien, con mucha alegría. ¿Van con mascarillas? Sí, sí, pero no por la calle, sino cuando se entra a un centro, okay. Ahí nos las ponemos siempre, pero en la calle ya no. Vale, vale, muy bien. Bueno, especialmente para los que sufrimos de asma, es un alivio que hayan permitido que en la calle ya te puedas bajar la mascarilla un poco, ¿eh? Oye, Paula, dime algún lugar que te haya llamado especialmente la atención, como por ejemplo algún... El otro día me mandaste una foto preciosa que estabas en una escalera. Esa zona, ¿qué hay que visitar? ¿Qué es lo que nos recomiendas si fuéramos para Nardò y sus alrededores? Pues mira, eso, lo que os he dicho antes, por ejemplo, a los alrededores yo recomiendo Galípoli. Como ciudad turística, que ha sido mucho del comercio, con los barcos, se ve que su centro histórico fue en su día espectacular y muy rico. De hecho, Galípoli es bastante conocida. Luego, por ejemplo, tenemos la ciudad de Lecce, preciosa, ¿no? Es muy bonita. Otranto, pues vale. Tiene un paseo marítimo precioso, que son ciudades pequeñitas, ¿eh? No es lo que nosotros entendemos por un Málaga, un Sevilla, ¿eh? Okay. Las ciudades. Luego está, que me llamó mucho la atención, Alberobello, que todo eso se puede ver en YouTube, ¿eh? O sea, Alberobello. Que hacen un resumen. Okay. Es como, son como unas casitas, unas construcciones que están hechas de mampostería y entonces todo el pueblo conserva esa estructura, son como unos conos blancos. Y todos son casitas así, pero parece como que estuvieras en los Pitufos. Qué bonito, Alberobello. Alberobello, oye, sí. Qué bien. Me mandaste un vídeo, compartiste conmigo un vídeo precioso con un agua como turquesa. ¿Eso de qué zona es? Esa es de Otranto. Otranto, ok, vale. Está a una hora de Nardò, está muy cerquita o menos de una hora. Y ese pueblo costero a mí me llamó la atención, sí, porque es verdad que aquí el agua, yo me he bañado y el agua es limpia. Uh-huh. El agua está caliente, o temperatura que te puedes meter, que tu cuerpo no lo rechaza, o sea, es un agua en el que tu cuerpo se siente a gusto, todas las aguas. Y luego es un azul celeste, una tonalidad de colores, es verdad que eso es espectacular en todas las playas donde Qué bonito. De hecho, aquí ves, sí. Hay un sitio que se llama Las Maldivas del Talento. Y el turista va allí. Qué bien. Oye, que nos dan muchísimas ganas de irte a visitar, ¿eh? Totalmente, vamos. Venido, claro que sí. Cuando queráis, estáis invitados. Tengo una casa con tres plantas. Anda, mira, genial. No lo digas muy fuerte. Porque no vaya a ser que sí. Porque vamos a terminar allí. Yo conocí en su momento la parte norte de Italia, desde Bolonia a Milano, Verona. Venecia, exactamente, que es una parte maravillosa, sí. Pero que es muy dispar. Yo creo que pasa lo mismo en Italia con España, el norte y el sur son muy diferentes. Claro. Y decía claro, Paula claro. Que es muy árido el sur, ¿no? Sí, con cactus y todo. Qué maravilla, ¿eh? Yo, hombre, el norte de casi todos los sitios son elegantes, son más refinados, son, ¿no? Sí, no, sí, parece más. Que sí. Bueno, el norte o lo que esté cerca del núcleo, ¿no? De donde está pues el dinero y todo lo que se gestiona, ¿no? Digamos, ¿no? La administración. Pero es verdad que yo aquí, lo que a mí sí me ha llamado la atención un poco así era es el hecho de eso, de que el sur efectivamente, eso tiene un clima bastante, para mí, parecido a Málaga, ¿eh? Ajá. Hay una humedad aquí, estamos, no olvidemos, en el tacón. Tacón, sur. Entonces, claro, yo por ejemplo que comparo mucho Málaga, la temperatura, la meteorología que me interesa mucho, veo que por ejemplo Málaga, que es de donde yo soy, ¿no? Pues tiene 70% de humedad. Nardò, 45%. Okay. Es un calor pegajoso, tremendo. Hay días de calor. Y de hecho es curioso porque yo he observado que la vegetación está llena de cactus. Claro. Qué curioso. Hay una cantidad de cactus tremendos y chumberas, motivos artesanales entre otros. Están las chumberas, siempre en todos los quizás entonces es menos como Málaga y más como Almería, ¿no? A lo mejor. Ah, puede ser, sí. Sí, claro. Sí, sí. Fíjate que no me hubiera venido a la imagen, a la mente una imagen de Italia con cactus. Que estoy muy asociado está con... Está lleno de cactus. Qué bonito. Lleno de chumbos, de lo que son las chumberas. Sí, sí. De nopales, decimos los mexicanos. ¿No? Sí, sí. Oye, Lisbeth, ¿cuánto nos sale, por ejemplo, irnos a Nardo? Vale, he estado explorando. Quiero que sepan que Paula es súper campeona, ha encontrado vuelos estupendos. Ella me habló de unos vuelos de incluso 60 euros cuando compras con tiempo, ¿vale? Pero he estado buscando y he encontrado viajes para la última semana de agosto, ¿vale? Yo todo lo quiero aterrizar en tiempo real. Si lo compras hoy para irte a Bari, por ejemplo... que vuelas a Bari, que es el aeropuerto más cercano, te sale en 271 euros vuelo y hotel. Y además está el desayuno incluido. De ahí para arriba, 400, 600, pero ya estamos hablando de hoteles espectaculares. Pero el que les digo es un Ibis, que es bastante bueno, que está bien, que está céntrico. Entonces, para la gente que quiera... Puede desde 271 euros en adelante, vuelo más hotel, unas 5 noches. Pues está muy bien de precio. Está fenomenal porque estamos hablando de que pasado mañana es agosto, lo comprarías para dentro de 3 semanas. Y también te quería preguntar, Paula, ¿te pidieron algún requisito, prueba PCR, vacunación o algo? ¿Cómo está el control para los viajeros? Pues yo cuando vine ya no estaba, de hecho me hice la prueba de PCR, ¿sí? Me fui expresamente a Nice y cuando fui a mostrarla en el aeropuerto para el tema ya de Italia que me venía, pues me dice, no hace falta. Y digo, ¿cómo? Si me la hice ayer, que me costó además, claro, para... Claro. Y dice, no, pues hay una norma de Italia que ya no hace falta. Y yo llego aquí ya un mes y medio, yo no sé cómo estará ahora. Ah, claro. Es verdad que todo esto es muy cambiante, ¿eh? Que van cambiando los países. Claro. Estuve viendo... Claro. Vuelos a Tokio, espectacular, con hotel y todo, pero a partir del 27 de agosto, digo de julio, ya nadie puede entrar, nadie. Entonces, eso hace una semana, mira, era diferente. Sí. Un apunte, porque con respecto a lo del centro base este de Nardo, que yo estoy aquí, que veo, sí. Nosotros, ¿no? Mi novio y yo hacemos alquileres con el Airbnb, por ejemplo. Ah, genial. Puedo decir que hay, el Airbnb funciona muy bien. Bueno, yo de hecho, que no es que cada uno viaja, por supuesto, pero tengo alquilado prácticamente julio y agosto, abajo, o sea, aquí en la casa, en una parte de la casa, que pues está muy fresquito y tal, a 25 euros el día. Madre mía. O sea, fíjate que yo soy la que lo limpio, la acomodo, le pongo sus toallitas, todo precioso. Y ya hoy he hecho yo la sexta entrada. O sea, que hay mucho Airbnb aquí en Nardo. Ay, entonces, ¿te conviene comprar por separado tu vuelo? ¿Coges un chollo? ¿Con qué línea aérea volaron a Italia? No, yo en mi caso volé con Ryanair. Ah, Ryanair, okay. Que además tiene muy buenas conexiones con España y con Sevilla. Sí, sí, con Sevilla. Genial. Sí, está muy bien. Una maleta chiquitita para que luego no te cobren a 200 euros. El vuelo te vale 30 euros y la maleta 200. Bueno, ayer estaba yo hablando con nuestra compañera Marisa, de la agencia de viajes Marisa Travel, y comentaba de estas cosas, ¿no? Del tema de los vuelos baratos, y que en muchas ocasiones, bueno, muchas, ¿no? Ya la norma está desde 2019, que para sentarte al lado la persona con la que vas también tienes que pagar. Y entonces, ay, no, ya se está pasando. Sí, ¿eh? Sí, sí, sorprendente, sí, que los pasajeros no hagamos nada. No, desde luego. Una huelga, que nadie se mueve en día, se mueren. Es que ya lo siguiente va a ser, si quieres comer algo, te levantas tú la máquina, si quieres que te venga la azafata, le pagas también. O sea, eso ha sido horrible. Paula, nos quedamos sin tiempo. Hoy hemos conocido Nardo, que es un pueblecito en el Tacón del sur de Italia, una maravilla, muy parecida a España. A mí me gusta mucho Italia por eso mismo, porque parece que no he salido del país. O sea, es como, si no los escuchas hablar, es como estar en cualquier sitio de nuestro país, ¿no? Pero somos muy parecidos, el Mediterráneo. Sí, es lo que tú dices, yo estoy muy cómoda porque no estás en Noruega. Claro. Que yo digo, pero si se va a ese Torremolino. Claro. Bueno, yo estaría cómoda en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Yo te digo una cosa, nuestra compañera Jessie está en Suecia. No, no está en Suecia, está en Suiza. Ah, en Suiza. Y te digo yo a ti que un verano lloviendo, yo no lo aguanto. No. Lo digo. No, claro, en fin. No, sin salir a la cervecita, al solecito de Andalucía. No lo soporto. Por favor, no, a disfrutar. Oye, por favor, Paula, cómete una burrata a nuestra salud, por favor. Qué rico. Un abrazo enorme, Paula. Hoy hago mi burratita y mis cosas. Estupendo. Una cocinera italiana. Hay que ver, molto piacere, Paula. Un abrazo enorme, Paula, gracias. Besitos, amiga, bye. Adiós. Chao. Nos vamos, pero Jolín, pues que tanto para ti, que me da mucho coraje que no esté nuestra doña, que sí, esté malita. Nos estará escuchando. Sí, hombre, nos estará escuchando. Desde aquí mil besos. Gracias a las dos por haber estado toda la temporada ahí a full también, desde casa, cuando no podíais venir al estudio. No ha sido nada fácil para ninguno, pero gracias a vosotras ha sido más cómodo y más fácil de llevar. Gracias a ustedes por darnos esta maravillosa oportunidad que nos conecta con tanta gente, con lo bonito de la vida y sobre todo con la energía que ustedes emanan. Israel, tú. Un besote enorme. Gracias. Hasta septiembre. Chao. Adiós. Nosotros nos vamos. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Jueves en la Onda. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. All it takes is